Señor Carlos Heller, el gusto de saludarlo. ¿Cómo va? ¿Es una foto? Preguntaba Magallanes. No, ¿cómo va a ser una foto? ¿Qué tal? Terrible. Bien, todo bien. A ver, señor Marcos Cittadini, buen día para usted también. Lo veo desayunando. Me da mucha alegría. Tomando, sí, un cafecito. Tuve algunos problemas de conectividad y entonces no pude desayunar porque estaba tratando de ver por dónde me conectaba. Bueno. Carlos, hoy está... Un abrazo a la gente. ¿De quién? ¿De Cablevisión? Un abrazo grande. Un abrazo grande, sí. Estaba viendo el cabezal de ámbito financiero con el tema de que la Unión Europea prohibió el ingreso de cítricos argentinos a su mercado. Y me acordé de algo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cuál va a ser el escenario del comercio global en la pospandemia, ¿no? Porque lo que dicen los productores, agricultores allá del viejo continente, los de España, es que a ellos les sobran cosas y no necesitan más. Bueno, decíamos el otro día que seguramente entre las múltiples cuestiones a resolver que se generarán en la pospandemia es que todos vamos a tratar de venderle a los otros los potenciales excedentes de producción que se puedan tener. Y bueno, y esto es parte de la complejidad. En un escenario ideal nosotros tendríamos que decir queremos vender más porque necesitamos exportar, etcétera, etcétera, y queremos comprar menos porque eso que compramos solo debería ser válido para aquello que no producimos o que no producimos en cantidades suficientes, claro. Y nunca con las cosas que tenemos excedentes. Pero eso choca con un montón de cuestiones, porque a veces al que le querés vender es el mismo que te quiere vender a vos, y entonces si vos le pones restricciones es probable que el otro haga lo mismo, y entonces claro, aparecen las negociaciones, los cupos, todo. Siempre es más fácil describir el problema que darle solución, ¿no? Los temas son más complejos. Pero sí, es parte de las amenazas, es parte de las amenazas. Ahora, es notable, uno lo podría tomar casi como una nota de color, pero en realidad es ofensivo, ¿no? ¿Qué cosa? Está los 12 apóstoles de la pandemia, podríamos llamarlos. A ver. Y estas ganancias que hoy reflejan en un claro, sí. Las 12 empresas que aparecen según un estudio hecho por un instituto que hace este seguimiento en Estados Unidos, de los 13 magnates más ricos de los Estados Unidos, de cómo acrecentaron sus fortunas durante la pandemia, ¿no? No vale la pena los nombres y lo individual porque nos lleva demasiado tiempo, pero desde el 18 de marzo, dice, fecha aproximada del inicio de la pandemia, estos 12 señores han visto cómo su fortuna combinada aumentó en 283 mil millones de dólares. Digo, no, a todo no le va mal, viste que la crisis no es para... ¿A qué se dedica esta gente? Perdón la pregunta. No, son todos los gigantes de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Son las empresas líderes que hoy ocupan Apple, Amazon, Microsoft, Oracle, son todas esas. Esos son los que pueden decir crisis es oportunidad, ¿no? Que es una de las... Claro, viste, la crisis es una oportunidad. Acá se da de manera notable. Total. No es una nota de color, porque esto en distintas escalas se reproduce en el mundo entero y muestra que siempre el tema va a parar a una cuestión de... cómo se acumula y cómo se distribuye, que como yo insisto, es la fórmula final de todos los debates. Sí. Y en eso quiero volver a insistir en algo que empecé a machacar hace unos cuantos días, la preparación que hay para la suba de precios inevitable, entre comillas, que se está construyendo, y cuando uno lee los diarios, producto del tipo de cambio, por ejemplo, es decir, aumentaron los precios importados por el tipo de cambio. Una falacia total. Total, sí. Total. O por la incidencia de los aumentos salariales, y entonces te toman, por ejemplo, un acuerdo salarial pactado de enero a diciembre, de escalonamientos, de recomposiciones mensuales, y te dicen, tal gremio aumentó el 30%. Sí. Y entonces eso justificaría un aumento del 30% de costos. Falacia 1, ese aumento es 30% a lo largo del año, es decir, que por ahí es cada mes menos de un 3%. Claro, Y si llevamos 7 meses, debería ser un 14, un 15 acumulado. La segunda falacia, como si los costos de las empresas fueran solo salarios. Y lo que no aumentaron las tarifas, lo que no aumentó la energía que esas empresas consumen, etcétera, tantas cosas, lo que les bajó el costo financiero, notablemente reducido desde que asumió Alberto Fernández, y que bajó los costos de esas empresas, seguramente en algunos casos en proporciones mucho más grandes que lo que aumentaron los salarios. Pero se está preparando la justificación de una corrección importante de precios, y bueno, nosotros lo advertimos, porque eso va a ir en contra de lo que el gobierno plantea como sus objetivos, que es recuperar el mercado interno por vía de la demanda, y la demanda requiere que la relación entre el ingreso de la gente y lo que valen las cosas permita que compren más cosas y no menos. Bueno, la contracara de eso, Carlos, es la tapa del cronista comercial, que dice, en plena cuarentena, como si no hubiera habido habilitación de actividades en todo el país, creo que está arriba del 90% en temas industriales, aún con la cuarentena hay discusiones de paritarias, ¿no? Pero es que arranqué de ahí, pero justamente vos fijate que pone una tabla de aumentos, y es lo que yo te digo, camioneros 30 o bancarios 26, yo conozco perfectamente el caso de los bancarios, sí. Son cuatro tramos, es 26 en diciembre, claro. Para tomar un ejemplo, y creo que la mayoría de los acuerdos son así, digamos, de tratar de que el salario no pierda poder adquisitivo. Pero bueno, el tema se está pretendiendo instalar, o se está instalando, porque el título es sigue la cuarentena, pero se descongelan paritarias y se pactan subas de salarios de hasta el 30%, que en realidad hay un solo caso, porque podríamos decir que hay gremios muy grandes donde se ha pactado el 6, el 8, el 10, el 12, que seguramente van a estar incluso muy por debajo de la inflación y que no le van a permitir a esos segmentos ni siquiera recuperar el poder adquisitivo. Pero bueno, si esto queda en manos del mercado, ya sabemos quién va a perder. Escuchame, yo tengo una nota en Clarín, que acá no plantea el tema de lo salarial, pero dice que en 2 meses las notebooks aumentaron hasta un 90%, sí. Y los TV 45%. Pero ahora que te leo, ¿qué dice? ¿Cuáles son los motivos que dan? La incertidumbre, la cuarentena, claro. La suba del dólar oficial y la brecha cambiaria. Claro. es maravilloso. Cualquier cosa le queda bien. Pero decime, ¿cuál de esas cosas le incidió en el costo? No, que ninguno. Repasemos, la incertidumbre, sí. No creo. ¿No? ¿No? Bueno, la cuarentena, uno podría decirle cayeron las ventas. Sí. No le suben los costos, puede ser, le suben un poco los costos fijos, los que no pueden dividir por... Muy bien, seguí. La suba del dólar oficial. ¿Qué suba? ¿No era que está atrasado? ¿Y la brecha? ¿Qué le influye la brecha si ellos no compran nada que no lo hagan con el dólar oficial? Una falacia total. Sí, sí. Una falacia total. Bueno, ahora, para contraponer, Martín Guzmán dijo en un reportaje, habló de las 5 condiciones para que la estructura productiva arranque y pueda cumplirse con los objetivos, ¿no? Dijo, nuestro objetivo es poder darle a la Argentina una estructura productiva que satisfaga 5 condiciones: que sea inclusiva y que genere trabajo, que sea dinámica, con un país que le agrega valor a su producción, que sea estable, de un ambiente de seguridad económica a los argentinos y las argentinas, que siga una estrategia de desarrollo federal, que el desarrollo respete un concepto de equidad a través de las regiones del país y que respete nuestra soberanía. Digamos, como cinco ejes fundamentales para tener en cuenta, que deberían ser los que van alineando las políticas públicas que se llevan adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo eso va a ser en el medio de una enorme pelea que, en el fondo, como siempre, se llama puja distributiva. Uh-huh. Como siempre se llama puja distributiva. A mi juicio, en un país como la Argentina, una de las principales causas de la inflación. Es decir, sin desconocer las monetarias, las fiscales, etcétera, etcétera, pero en el fondo siempre, insisto, la escalera y el ascensor. ¿Eh? Sí, sí. Tengo, los salarios van por la escalera, los precios van por el ascensor. Mirá que tiene antigüedad la frase, uh-huh. Sí. Creo que los ascensores todavía, mira. No, claro. Sí. Te quiero preguntar algo que no sé si tiene respuesta, pero en todo caso, digo, lo pregunto al aire. Uno encuentra que había un sector del establishment muy claro que hasta 2015, y durante buena parte del gobierno de Mauricio Macri, acompañó las políticas de Mauricio Macri, y de repente se fue corriendo porque entendió que no había futuro, que no era por ahí. La pregunta es, lo que está sucediendo, digo, esta presión de la que estamos hablando, inflacionaria, ¿tiene que ver con algo ideológico o es solo puja distributiva? Pero es inseparable. Es inseparable, no se puede... Cuando digo ideológico no estoy hablando de ideas. No, porque no es la abstracción de un claustro académico que está discutiendo las causas de la inflación. Es a quién se le trasladan los costos y quién se queda con los beneficios. Este es el tema cuando yo digo puja distributiva. Es decir, cuando vos tenés, si alguien quiere que le bajen los salarios, el costo laboral, que le bajen los impuestos, que le permitan aumentar los precios, etcétera, vos qué decís, ¿es ideológico o es puja distributiva? Entonces, se construye ideología alrededor de defender un determinado modelo. Sí. Y en última instancia la discusión es, ¿esto lo arregla el mercado libremente, estableciendo los equilibrios necesarios, una vez que hayan desaparecido todos los que tienen que desaparecer, con el costo que sea, y entonces el mercado se estabiliza, o esto se regula? Entonces ahí aparecen las ideologías que se construyen. No, porque si regulás los precios aumentan. Vos escuchaste una burrada más grande. ¿Cómo se puede sostener que si vos querés que algo no aumente, lo tenés que dejar libre? Y si lo querés controlar, aumenta. Sí. Pero sin embargo está instalado eso. Sí, no, instaladísimo. Instaladísimo. Es decir, los precios aumentan porque están controlados, porque están regulados. Disparate. Yo sí, no me voy a cansar idea de que los mercados paralelos, el dólar ilegal y todo eso surgiera como de por generación espontánea y no por intereses y por actores que claramente los quieren instalar. Claro, y entonces yo te puedo decir lo que ayer le escuché decir a un ex ministro de Economía. Si vos dejás libre y todo el mundo puede comprar todos los dólares que quiera al precio oficial, no hay dólar paralelo. Habría que haberle dicho, dale que sos vos. Sí, claro, porque pero es de perogrullo. Si sí. Yo puedo ir a comprar a 70, claro, pero fundo al país, que fue lo que hicieron. Claro, fue lo que hicieron y permitieron que se vayan 88.000 millones de dólares, como si eso no tuviera nada que ver. Igual, porque digamos, es el crimen perfecto, ¿no? Se fueron 88.000 millones de dólares y tuvieron la mayor devaluación que uno recuerde, un ciclo larguísimo de devaluación. Se fueron con 54 y tanto por ciento de inflación, con tasa de interés del 80%. Hagamos memoria, está espante ayer. Es decir, y vos sabés que hubo, incluso para los teóricos, un proceso de fuerte contracción monetaria. Mirá. Es decir, que la política monetaria del gobierno de Macri fue fuertemente contractiva y sin embargo y de contención del gasto público. Se les escapó la tortuga, como diría Diego, sí, porque todo lo que supuestamente ahorraron, con comillas, en el gasto primario, se les fue por la canaleta de los intereses, como diría el inefable Sanz. Claro. Se le fue por la canaleta de los intereses. Cuando vos mirás la suma del resultado primario más los intereses, es peor el resultado fiscal que el que había cuando asumieron. Es decir, que hicieron todo ese desbarajuste, jodieron a toda esa gente que jodieron, se cerraron 25.000 pymes, se perdieron no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo, el PBI por cápita, que es el verdadero, porque el otro puede tener que ver con si creció o no la población, el PBI por cápita, por cabeza, 9% menos cuando se fue Macri que lo que era cuando Macri llegó. Y los muchachos dicen, miremos para adelante, no perdamos tiempo en discutir el pasado, tenemos que generar consensos, no hay posibilidad. Yo quiero volver a insistir, porque nos llevan a una trampa también con eso, y están todas las discusiones, ¿viste? No se puede discutir este tema si no hay consenso previo. Sí. Digo yo, no estamos en una república. La república no tiene poderes. Sí, no hay una constitución. Ahora bien, ¿qué establece esa división de poderes y esa constitución? Que hay un lugar que se llama Congreso de la Nación, donde funciona algo que se llama el Parlamento, que está dividido en dos cámaras que tienen distintos modos de representación, y por eso composiciones diferentes, donde además están establecidas las mayorías necesarias según la importancia de los temas. Entonces, si yo tengo una constitución que dice esto se aprueba por mayoría simple, para tomar cualquier ejemplo, sí, ¿quién puede venir a decir no, si no hay consenso no se puede avanzar? Entonces no hay democracia, entonces no hay representación, entonces no hay construcción de mayoría. Si no hay consenso, te instalan un debate falso con una palabra que es hermosa. Sí. ¿Quién puede estar en contra de la construcción de consenso? Ahora, ¿cómo consensuás entre el que quiere que el Estado esté ausente y sea el Estado canchero y el que cree que el Estado tiene que tener un rol activo, entre los que quieren defender el mercado interno, el valor agregado, y quienes quieren abrirse al mundo porque por allí está la solución? ¿Cómo consensuás esas cosas? Entonces, cada tiempo la Constitución dice, se consulta al mandante, que es el que le da el poder al mandatario, porque hasta eso está mal entendido. La gente entiende que el mandatario es el que manda y el mandatario es el que cumple el mandato. Claro, el que obedece, claro. Lo que pasa es que está desnaturalizado, sí, en este país. Sí, sí. Y entonces cuando Alberto Fernández dice, no quiero hacer nada más que lo que dije en la campaña electoral, dice, le aparecen todas las elucubraciones estrambóticas de vaya a saber qué cosa hay atrás y qué está queriendo hacer. Lo que le dijo a la gente y por lo que le votó el 48% de la ciudadanía y lo que le permitió que sea el presidente de la República. Eso está tratando de hacer, ni más ni menos. A ver, yo podría agregar una cosita a Carlos en esto, que es como el tema del consenso. Porque consenso sobre qué también, ¿no? Porque si es consenso para que no cambien las cosas, ese consenso no sirve. Si es consenso para transformar las cosas, ese consenso sirve. Sí, digo, no, pero yo voy un paso más allá. Porque eso primero me llevaría a la discusión quién define lo que sirve y lo que no sirve. Y el ejecutivo, que manda el proyecto, es el que entiende. Bien, claro. ¿Y cómo se resuelve? Con las construcciones de mayoría que la Constitución establece que son necesarias para que una cosa responda a lo que la Constitución establece de cómo se sanciona una ley. Entonces el consenso es un objetivo ideal. Nosotros nos ponemos chochos y vamos con un proyecto y lo votan 254 diputados y diputadas. Sí. Pero la ley tiene el mismo valor desde el punto de vista de su efectividad que si lo votan 129. Sí, sí. Y más podrían tener, con, porque en una reunión donde hay 140 diputados, que es legalmente hábil para funcionar, y que no requiere mayorías especiales, con 71 se aprueba la ley. Claro. Entonces, eso es lo que hay que entender de cómo funciona el, la, la democracia parlamentaria, digamos. Ahora, eso es la construcción de mayoría que tiende a reflejar la voluntad popular. Digo tiende, porque como se renueva por mitades una Cámara y por tercios otra, a veces la composición real de ese poder no refleja el real estado de ánimo de la sociedad en un momento determinado. Claro, claro, claro. Por ejemplo, a mi juicio, hoy, Juntos por el Cambio, tiene una representación parlamentaria que excede su representación en la sociedad, porque viene de una muy buena elección en el 2017. Claro. Y esa mitad la va a poner en juego el año que viene, y por eso están tan preocupados por la elección del año que viene, porque la elección del 2021, donde ellos ponen en juego lo que conquistaron en el 2017, puede reducir, si no hacen una gran elección, puede reducir el peso que tienen en la Cámara de Diputados sobre todo, y de esa manera sacarle poder de obturación, de obstrucción de la posibilidad de avance de proyectos. Claro. Bueno, pero esto funciona así en todos lados. Además, se escucha la grieta. Digo, Estados Unidos, ¿cómo es la cosa entre los demócratas y los republicanos? ¿Por qué no hacen consenso? ¿Por qué no buscan el consenso? ¿Por qué no buscan el consenso entre el PP y los socialistas en España? En la medida en que se representa intereses distintos. Claro, pero si le proponen políticas diferentes. Si le preguntas eso a Duvalde, te va a decir, bueno, ponen a un presidente conservador y un vicepresidente demócrata por una gestión. Después ponen al demócrata de presidente y al vicepresidente republicano, y así. Tienen esa idea, es una especie de fantasía de la unanimidad, que cuenta con lo que era el bipartidismo en los 90. Sí, sí, claro, está bien. Pero eso también es la construcción de un imaginario democrático que es distinto a la puja por la acumulación alrededor del proyecto que quiero defender. Ahora, sí, pero y además, y esto lo estamos discutiendo, esto lo estamos discutiendo ahora, porque hace 4 años ganaron, ganó el Cambiemos por 1.5 puntos en segunda vuelta y, y te gobernó por decreto. Pero escuchame una cosa, venía el presidente de la bancada opositora y mirándonos con una amplia sonrisa, nos decía, perdieron muchachos, asuman que ganamos nosotros y ustedes 2016. Perdieron y entonces tienen que aceptar que en este momento las políticas son las que proponemos nosotros. Muy bien, y ahora ¿por qué no es así? ¿Por qué no sería así? Perdieron, perdieron mal, perdieron sin reelección, fueron borrados cuando lo este sistema está diseñado para los 2 mandatos, todos sabemos, el que no logra 2 mandatos tiene un fracaso rotundo, porque exhibir que sacaron el 40, hay que decir, sacaron el 40 la primera renovación, sí, y en primera no pudieron lograr la reelección, fracasaron, dejaron un país endeudado, fundido, sí, sí. Con el Producto Bruto achicado, con miles de empresas menos, con los sistemas de salud y educación destruidos, con la ciencia y tecnología devastada, con las regiones y las economías regionales abandonadas. La lista es interminable. Yo pregunto siempre cuando llego a ese punto, che, díganme una en la que mejoraron las cosas. Como desafío, díganme una. No, mira, acá en este aspecto sí mejoró porque ahora tenemos tal cosa. Todo es mentira, la infraestructura, ¿dónde está la infraestructura, la ruta, todo lo que iban a hacer? ¿Qué es lo que mejoró? Una. No, estaba pensando en la revolución de los aviones, pero no, tampoco. Entre paréntesis, hablando de la revolución de los aviones, cuando la TAM pierde es producto de la crisis, cuando pierde la aerolínea es producto del Estado. Muy bueno, muy bueno, Carlos, muy bueno. En el diario de hoy, tenés la noticia, claro. Aerolínea pierde por ineficiencia en la gestión, la TAM pierde porque la pandemia genera un problema. Es así de brutal y nos hacen trampa todo el tiempo porque nos llevan a discutir siempre en la cancha de ellos. Claro, claro. Por eso yo estoy provocando, discutamos la República. Porque ellos no son republicanos, es mentira. Claro. Discutamos cómo funciona la democracia de verdad. ¿Qué es la representación popular? ¿Y cómo se construye en mayoría? Me parece bárbaro. Muchachos perdieron, les dijo, ¿no? ¿Eh? 16. Sí, pero no, lo decía en cada debate con una sonrisa, amigablemente. Sí, sí, sí. Con tono cordobés. Muchachos, perdieron. Y acá mucho más grave, el ex jefe de gabinete de la gestión anterior, sí, que cuando le incomodaba una pregunta, cuando venía a cumplir con la manda constitucional de dar el informe, se decía, ustedes son kirchneristas. Mirá. Es decir, pero así, esto no lo voy a contestar porque ustedes primero tendrían que explicar lo que hicieron los 4 años, los 12 años, los qué sé yo cuánto. Con esa soberbia insoportable. Sí, sí. Bueno, pero tenemos que animarnos a entrar en todos esos debates porque vamos a salir fortalecidos, vamos a discutir, discutamos la cancha de ellos, porque esto de regalarles lo que ellos son los democráticos, que ellos son los republicanos, que ellos son los consensuadores. Sí. Y nosotros la mazorca. Claro. No, muchachos. Estoy de acuerdo. Hagamos un debate en serio. Vamos. Vamos al debate, vamos a la confrontación, se acabó el consenso. No, yo soy constructor de consenso, pero el tema tiene un límite. Obvio, y sí, porque en algún momento se tiene que resolver. ¿Consenso para qué? Consensuemos, claro. Yo digo, ¿por qué no? Hagamos un amplio consenso y construyamos la idea de que necesitamos un Estado activo, eficiente, bien gestionado, que las cosas públicas, que los servicios públicos deben estar gestionados por entes que representen los intereses de los consumidores, que tienen que tener al frente gente que quiera el rol de la gestión pública y no de gente que descree de la gestión pública. Podemos discutir todos los temas con total amplitud. Busquemos construir los mayores consensos. Ahora, los mismos que dicen, y termino, los mismos que dicen que cuando los trabajadores o los movimientos sociales van al obelisco, son subversivos, que violan la Constitución porque impiden la libre circulación de las personas, y cuando van ellos es un canto a la libertad, pese a que hay una norma que dice que hay que mantener distanciamiento social, y ellos se lo pasan por allá y dicen que no importa, es difícil hacer consenso. Es difícil. Me quedo con esto, Carlos. Bueno. Abrazo grande, gracias por todo. Chao. Mañana nos volvemos a juntar, ¿eh? Sí, sí. Si Magallanes nos deja.